Bueno, estamos en la legislatura, seguimos acá, ahora se ha sumado el grupo de investigadores de CONICET. Estamos con, ¿cómo es tu nombre? Cindy Callizo. Cindy, y bueno, contanos cuál es la situación actual de los becarios con las novedades que ha habido últimamente. Bueno, estamos en un plan de lucha a nivel nacional. El Ministerio de Ciencia y Técnica está tomado por compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que nuclea a becarios, becarias, y también se han sumado los gremios de la universidad y bueno, ATE, CONICET. El plan de lucha comienza a partir de que entra la ley de presupuesto al Congreso, que se preveía un recorte para el sector de ciencia y técnica. Desde ahí, bueno, comenzamos con las movilizaciones a nivel nacional. Una vez que se apruebe ese presupuesto recortado, continuamos con las acciones. Y en esta semana que ha pasado, el viernes, se comunica la lista de ingresos a cayer al CONICET, que venía con un 60% de recorte, 500 despidos. Hay 500 investigadores y investigadoras de la Argentina que están en este momento en situación de la calle, están despedidos. A partir de eso, las acciones se fueron endureciendo y los compañeros empezaron las tomas. Primero se toma el Ministerio de Ciencia y Técnica y CONICET, y luego se toma el CCT de Rosario, de Córdoba. Hay comunicaciones, hay comunicados que han emitido los consejos directivos y los directores de los diferentes CCT del país, como de Bahía Blanca, la Patagonia, de Salta, Tucumán, Misiones. Acá en Mendoza también ayer la directora del CCT salió a la asamblea y comunicó su adhesión a esto y que iba a llamar a una sesión extraordinaria para elaborar un comunicado y un pedido de solución a las autoridades del CONICET. Y bueno, desde ahí venimos en asamblea permanente, los becarios y becarias de la región de Cuyo. Estamos acá en Cuyo, funcionamos así, hemos armado una agrupación regional y nos acompañan en la lucha. Bueno, estamos en realidad como todos organizadores, los compañeros y compañeras de ciencia y universidad y ATE CONICET. Desde el lunes estamos en asamblea permanente y bueno, y hoy decidimos movilizarnos y luego confluir acá con los diferentes compañeros y compañeras que se están manifestando para apoyar, y llamamos a la unidad del sector trabajador para resistir y para que no avancen más sobre nosotros y que no permitamos más recortes, ni ajustes, ni achicamiento, etcétera, en el Estado. Bien, ¿y cuál es la situación acá en Mendoza de los investigadores e investigadores? ¿Cómo ha sido el impacto de esta, bueno, obviamente del presupuesto a nivel nacional? Bueno, acá en Mendoza solamente han ingresado 10 investigadores, en San Juan han ingresado 5, es muy poco el número, por la cantidad de que se han presentado. La mayor parte de los ingresos la han tenido las ciencias exactas y aplicadas, y las ciencias sociales, las más perjudicadas dentro del campo científico. Las ciencias más complicadas, las que están, somos los que pertenecemos a las ciencias sociales y humanas. Todavía no sale el listado de becas, que creemos que saldrá en estos días. Se prevé un recorte del 25% en becas doctorales y postdoctorales, y seguramente ahí se va a notar todavía mucho más el impacto en Mendoza y en la región de Cuyo. ¿Por qué es importante resaltar lo de Cuyo? Porque el CONICET hace años, en estos últimos años, hubo una política de federalización de la ciencia, por lo tanto permitió a que se formaran investigadores e investigadoras de las universidades y de las provincias con menos desarrollo, en esa San Juan, el norte de la Argentina, el sur de la Argentina. Si bien Mendoza tiene una tradición en la ciencia y es importante a nivel nacional, bueno, son uno también de los más perjudicados. ¿Por qué? Porque se van a cortar, van a quedar truncos muchos procesos de producción de conocimiento al no tener los investigadores e investigadoras que estén produciendo ahí, que estén trabajando. Bien. Bueno, muchas gracias, Cindy. No, gracias.